Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. En punto de la mañana, nos verán volver por la radio Germán Abdala. Bueno, lo tenemos así, porque esto es periodismo, ¿verdad? Magia. Lo tenemos a Hugo Yasky en el teléfono. Buenos días, Hugo. ¿Cómo te va? Susana Martín te saluda desde Nos Verán Volver. ¿Qué tal? Buen día, muy. Buen día, compañero. ¿Cómo gracias, le va? Gracias por atendernos, Hugo. Bueno, rápidamente, a ver. Una breve reflexión sobre lo que fue las elecciones del 6 de septiembre, de la CTA, y cómo esto juega en el camino de la unidad del movimiento obrero. Y creo que fue una elección que a nosotros nos fortaleció mucho, porque hubo una gran participación, porque se militó, porque se depuso mística también, con una conciencia muy extendida entre todos los compañeros y compañeras que participaron, que había que fortalecer a la CTA en un momento en el que las políticas de ajuste del gobierno, los despidos en el sector público, las amenazas a compañeros militantes y todo lo que forma parte del folclore político de la derecha, incluido el ajuste y el pacto con el FMI, reclaman el fortalecimiento del papel de los trabajadores y la resistencia de los sindicatos. Así que creo que eso fue un poco el componente que creo que le dio pique a la elección. Y bueno, además de haber tenido una lista en la que hubo un caso emblemático, el de Milagro Sala, que bueno, simbólicamente fue parte de esta convocatoria, y después compañeros como el Tanito Catalano, Baradel, Sonia Leso, Deseo y otros. Y Edgardo, ¿no? Pianelli, Edgardo de APA. Pianel y Edgardo de APA, grandes compañeros, grandes luchadores, que bueno, le dan volumen a la nueva conducción, y además le dieron volumen a la elección. Sí, sin duda dirigentes de mucha trayectoria. Compañero, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Te quería hacer una pregunta. Tuvimos la semana pasada intensas marchas, intensa lucha, ollas populares, sindicatos del Estado en la calle. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue el cronograma de lucha de la CTA? Y hoy vamos a estar en la marcha de la Noche de los Lápices. Hoy los estudiantes van a ganar las calles, van a salir a defender la educación pública, vamos a estar con ellos, reivindicando esa fecha que tiene tanto valor para los que queremos la democracia y los que seguimos luchando por la escuela pública. Y empezamos ya la etapa previa a lo que va a ser la convocatoria al acto del día 24 de septiembre. Esta semana va a haber miércoles y jueves reuniones, va a haber una convocatoria del Frente Sindical que acaba de conformarse, vamos a tener reuniones con todos los movimientos sociales, con las distintas expresiones de las coordinadoras y de las multisectoriales que existen en todo el país. Queremos que la marcha del 24 muestre la cara de un paro activo, pero muy articulado socialmente. Queremos que en esa marcha estén presentes, como fue el 9 de julio y el 25 de mayo, todos los sectores populares. Sí, es la oportunidad para que los trabajadores salgan organizados a la calle a mostrar fuerza, ¿verdad, Hugo? Para parar el desbarajuste de este ajuste. Sí, sobre todo la idea es poder unificar todos los conflictos, romper ese aislamiento en el que nos quiere meter el gobierno cuando arremete contra, contra los compañeros del Ministerio de Agroindustria, por un lado, y después contra los de otro ministerio, y por otro lado los despiden del sector privado, y por otro lado la amenaza y las agresiones a los docentes, todos conflictos que los tenemos que convertir en uno solo para fortalecer nuestra posición. Esa es la oportunidad que nos da la marcha del 24 y, por supuesto, después el paro del día siguiente. Hugo, se está por discutir en el Congreso el presupuesto 2019, que viene con un fuerte recorte por el FMI. Te quería consultar si ustedes estaban conversando con los diputados, con los senadores, para darle rienda y pelea a esto, ¿no? Que sea un presupuesto para el pueblo y no para el FMI. Sí, yo creo que este es un presupuesto claramente pensado para utilizar a los jubilados, a los asalariados, al propio Estado, en función de la eliminación de áreas claves, pensado solamente para beneficiar a aquellos que hoy tienen un esquema que necesitan que perdure en el tiempo para seguir fugando el dinero fuera del país. Si quieren una Argentina que ahora con la deuda externa muestre solvencia para pagar los intereses, se convierta en un país de mano de obra muy barata para que algunos se animen a invertir, y por otro lado una timba financiera brutal. Entonces el presupuesto que quieren aprobar es funcional a ese esquema, un esquema que si funciona bien nos va a llevar a un desastre peor que el que estamos viviendo ahora. Exactamente. Por lo cual nosotros creemos que directamente ese presupuesto no se puede aprobar. Esta es la posición que tenemos asumida y es la que estamos tratando de, por lo menos de conciliar con otros sectores, en términos políticos, otros bloques y con algunos gobernadores. ¿Y cómo viene esa correlación de fuerzas, Hugo? Lo que puedas contar. Y yo creo que habrá que ver, hasta último momento va a ser una incógnita, el papel que juega en la Cámara de Diputados, la independencia que tienen los diputados en algunas situaciones concretas. A diferencia de la Cámara de Senadores, esta es una Cámara donde no siempre el acuerdo al que puede acceder el gobernador después queda reflejado en cómo votan los diputados de esa provincia. Así pasó, por ejemplo, con la ley contra el tarifazo. Así que esperamos que haya una especie de rebeldía de los diputados y diputadas y el presupuesto sea rechazado sin más. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por atendernos. Estamos al habla por cualquier cosa que surja. Y nos vemos el 24 en las calles, entonces. Seguro, nos vemos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, compañero. Hugo Yasky en Nos Verán Volver. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.